Aaron and she talks. $10 was. Very serious. Radical Sonoro todos los jueves desde 8 a 10 y media de la noche, hora de España, por Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org. Muy buenas tardes, buenas noches, bienvenidos o buenos días, bienvenidos a donde cualquier parte de donde lo estés escuchando en directo. Esto es el programa número 80 de Radical Sonoro y con este terminamos esta nueva etapa. Y porque nos vamos de vacaciones hasta septiembre. Y este número 80, la semana pasada no pudimos hacerlo, pero hemos vuelto hoy para poner buena música en directo por Agora Sol Radio 3, www.agorasolradio y a través de sevenroadradio.com. Hoy tendremos en entrevista en directo a los mexicanos Los Revolucionarios, una banda de crash hardcore punk, y también los mexicanos Acidez, una banda de punk hardcore trash. Estaremos hablando vía telefónica con ellos. Y este episodio número 80 lo hemos iniciado con dos bandas argentinas. La primera se llamaba Vitamina A y hemos escuchado el tema Mirando al Cielo. Y la segunda banda era Carronia y hemos escuchado el tema No nos tienen en cuenta. Estos dos temas vienen de un split llamado Compartiendo Sueños del año 2005 y que lo hemos colocado, pues hacía mucho tiempo que tenía este CD yo guardado en algún lugar de mi casa. Y bueno, hemos escuchado este split de esta banda argentina, la primera Vitamina A, que es una banda que ya tenía por internet, había un disco, por ejemplo, una producción del año 2003 que se llamaba Nuestros Hijos Nacerán de Pie, y un EP anterior que se llamaba Ni Muertos Nos Callarán. Esta banda mezcla el punk melódico con letras de marcado contenido social y la alterna con política, junto a una sensibilidad del pop. El aporte de los teclados y la voz femenina logran una combinación bastante personal. Y dentro de este EP, bueno, de este split, hay 7 temas de esta banda que son temas, una entrega, pues los temas incluidos en esta entrega. Hemos escuchado Mirando al Cielo, que bueno, era, es un tema punk pop, podríamos decir. La otra banda era Carronia, es una banda que mezcla el reggae con el ska, también mezclan teclados al estilo old school y un poquito de punk rock, ¿no? Cantan en castellano y en inglés y bueno, tiene temas muy parecidos a Rancid en la época de su disco Life Won't Wait. Y bueno, nosotros hemos extraído el tema No nos tienen en cuenta de ese split junto a Vitamina A. Y hemos escuchado estas dos bandas de Argentina. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio, la 3, www.agorasolradio.org, a través de sevenroadradio.com, nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como Radical Sonoro, y nuestro correo electrónico radicalsonororadio@gmail.com. Episodio número 80 y el último de esta temporada. Volveríamos en el mes de septiembre. Pero bueno, mientras volvamos a poner música, esta vez nos vamos hasta Brasil. Y vamos a colocar una banda que se llama Minotauro, de un trabajo llamado Column on Fire. esta banda Minotauro, que bueno, creo que está, bueno, son es una guitarra, un bajo, una batería, bueno, son cuatro integrantes. Y este trabajo que tengo en las manos del año 2009 de esta banda brasileña Minotauro, que bueno, habla muy bien de ellos, una banda que sigue en activo y que vamos a escuchar algo de ese trabajo del año 2009. Es el tema que vamos a colocar, se llama Cascabel, ellos se llaman Minotauro y suenan aquí en Radical Sonoro en tu programa de todos los jueves de 8 a 10 y media de la noche, donde paseamos por el punk, el hardcore, el metal, el ska de muchas partes del mundo. Bueno, esta banda que vamos a escuchar suenan así. Somos Ancient Settlers y estás escuchando Radical Sonoro por Agora Sol Radio. Escuchas Radical Sonoro. De pago y bien iluminado. Superboom, superboom, en mi distante. escuchas. Radical Sonoro. Sonoro. Ha pasado una vida en lugares extraños. Ya me hubiera gustado. Bueno, lo que está sonando de fondo se llama Hippies Atómicos, de su disco Paz, Amor y Plutonio. Hemos escuchado el tema Super Punk. Esta banda que se funda en pleno confinamiento en Alcalá de Henares. Dentro del PUN, el ska PUN, bandaza. Pues los Hippies Atómicos, hemos escuchado, como dije, el tema Super Punk. Y antes sonaba Minotauro, una banda de Sao Paulo, Brasil, fundados en 1985, y que su primer demo lo sacaron en el año 85 también. A ver, ese primer demo lo sacaron en el año 85, llamado Minotauro. En el 87 sacaron otro demo con el mismo nombre, Minotauro. En el 87 sacaron un split llamado Metal Bryant y un EP llamado Renacido. Después del Column of Fire, es como un compilado de varios temas de esta banda Minotauro que nos llegaba de Brasil, entre el speed metal y otros estilos. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, y a través de sevenorradio.com. Vamos hasta Uruguay, donde vamos a escuchar una banda de rock alternativo fundada en Montevideo. Esta banda se caracteriza por sonidos entre el rock y el ska. Bueno, también prende un poco de salsa, jazz y candombe, que es un estilo musical de la zona. Bueno, como dije, esta banda uruguaya que se fundó en el 82 y que se separaron en el año 2018, nos dejaron, pasaron varios miembros en esta banda y la discografía nos dejaron varios discos. De Abuela Coca se llama la banda. El primer trabajo lo sacaron en 96, llamado Abuela Coca, el segundo en 98, después de Te Explico, El Ritmo del Barrio en 2001, El Cuarto de la Abuela en 2005, Asesino Son en el 2007, Voz en el 2010, 20 años en el 2012 y 25 años en el 2018. Extraemos el tema Sante Soledad. Ellos son Abuela Coca y nos llegan desde la República Oriental del Uruguay. A tu alrededor, reconoces dónde estás. Este mundo se enfermó y es por tanta impunidad. Venga alguien al rescate.

Recuerda que estás en sintonía de Agora Sol Radio, en tu programa radical sonoro, 8 a 10 y media de la noche. Y bueno, vamos allá a los primeros invitados de esta noche. Nos vamos hasta Saltillo, en México, una banda de punk bastante, bastante rápida entre el cross punk y el hardcore. Ellos se llaman Los Revolucionarios. Nosotros vamos a escuchar un tema que vamos a escuchar un par de temas primero de ellos y entraremos a hablar con ellos. Y bueno, por cierto, el disco, bueno, el tema Santa Soledad es un tema extraído del disco de Abuela Coca, El Ritmo del Barrio, que ese trabajo, El Ritmo del Barrio, lo sacaron en el año 2001. Bueno, ya hablado de eso, vamos a escuchar los primeros invitados de México. Ellos se llaman Los Revolucionarios y escuchamos el tema Control, de su trabajo Control, y suenan así en Radical Sonoro. Power corrupt, fire sun, get it again, empty night. escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, sonando este mazo de los revolucionarios, el tema Control y el tema Imperio, de ese trabajo llamado Control. Y nosotros vamos a hablar con Jonathan de la banda Revolucionarios. Vamos a estar conectando vía telefónica con ellos, a ver qué nos cuenta, porque vienen a España en una gira que están a puntico de empezar. Buenas tardes, Jonathan. ¿Aló? ¿Cómo están, amigos? ¿Qué ondas? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Perfecto y claro. Muy bien, muy bien. Les mando un abrazo. Oye, ¿y qué bandaza revolucionario? Los revolucionarios vienen de una localidad que se llama Saltillo, que es de la capital del estado de Coahuila de Zaragoza. ¿Es así? Exacto, exacto. Coahuila de Zaragoza, en el norte del país. Bueno, una zona caliente, ¿no? Sí, algo. Hay bosque y hay desierto a la vez. Oye, los revolucionarios, ¿cuándo empezaron ustedes en esto de la música? Nosotros como amigos empezamos hace como 20, 25 años. Yo ya trabajaba con unas bandas ahí locales, con Alone in the Crowd, entre otras. Y luego ya creamos Revolucionarios hace unos 11, 12 años. Con casi las mismas personas o los mismos amigos que nos juntábamos escuchando punk y otros géneros. Bueno, estábamos escuchando un par de temas del trabajo Control, que salió el del año 2021, o sea, el año pasado, y que, bueno, son 11 trayazos, ¿eh? De puro crust punk ahí, bastante, bastante rápido y fuerte, ¿eh? Exacto, sí, ese disco lo grabamos, bueno, el disco lo creamos durante la pandemia, no teníamos mucho que hacer, entonces decidimos encerrarnos a hacer algo de música y después ya nos fuimos a León a grabar el disco completo y es lo último que acabamos de sacar, el tercer disco que tenemos como banda. El tercer disco, porque el segundo, el anterior fue Truman Show en el 2017, creo que lo he leído por ahí. Y un split que tuvieron con otra banda que se llama Cauchemar, creo que era. Exacto, sí, con Cauchemar hicimos un split terminando una gira que hicimos en el 2018 en México. Cauchemar son unos amigotes de allá de Nueva Orleans que tocan folk y también tocan algo de hardcore y punk. Ese split lo hicimos con dos rolas, creo, y luego ya este sería nuestro tercer disco y el split con Cauchemar, así es. Bueno, ustedes ya habéis pasado el charco en el año 2017, pasaron el charco a Europa. ¿Cómo va a ser esta experiencia de volver a pasar en el charco en este año 2022, después de una pandemia, después de que no había conciertos, de que nos tenían a todos encerrados? Ustedes, este año 2022, dentro de 3 días estáis aquí tocando en Madrid. Así que, ¿cómo ha sido esto de montar una gira por aquí en Europa? Pues creo que para nosotros creo que ha sido un poquito más fácil, ya que en el 2017 después de haber girado, después de haber conectado mucha banda por allá, después de saber en qué nos equivocamos y en qué debemos de mejorar, creo que ha sido un poquito más fácil para nosotros como banda entender qué podemos trabajar mejor. Y sí, después de la pandemia, después de unos años muy difíciles, nos sentimos como un poquito ahora más seguros, ya conocemos un poquito Europa, sabemos cómo viajar, planeamos de más tiempos, planeamos absolutamente todo y creo que va a ser como eso, creemos, ¿no? Al menos pisar Madrid y saber que ya estamos ahí. Al menos saber que ya una vez tengamos nuestra van que ya rentamos y nuestro backline, yo creo que ya todo lo demás va surgiendo y con todos nuestros amigos en Europa va a ser muchísimo más fácil este tour. Bueno, ¿y cómo fue la experiencia en el año 2017 cuando ustedes? Era el primer tour de Europa, ¿no? En el año 2017, nunca habían pasado para Europa, ¿no? Para bandas como. Exacto. Para bandas latinoamericanas. El pasar a Europa es, primero, costosísimo, porque pasar de allí para acá es bastante costoso. Y lo segundo, como experiencia, como banda, podría ser que es como lo máximo. No sé, yo lo veo como público, ¿no? ¿Cómo ha sido esa experiencia del 2017 y de lo que esperáis que vaya a pasar ahora en el 2022? Exacto. En el 2017... fue algo que había pensado durante muchos años, el poder viajar a Europa y hacer una gira ya con muchos amigos que conozco desde hace muchos años. Y empezamos a escribir a muchos récords, a muchas personas, algunos muy, muy compatibles con nosotros, algunos no, pero como intentamos buscarle de un lado y de otro y logramos hacer como muchas fechas. No fue lo mismo que ahora estamos planeando, fue diferente. Digo, en el 2017 viajamos en un auto con puros instrumentos, no teníamos backline. En México no es como común viajar con backline. Sí, en México, como en Latinoamérica, nos presta la banda que las bandas que están, por ejemplo, si tú caes en otra ciudad, pues la otra banda presta el backline, ¿no? Algo así, o lo alquilan, ¿no? Exacto, sí, exacto. Por ejemplo, ahorita en Madrid está muy chido que los compas ahí de Acidez y los organizadores nos dejaron dar un concierto a pesar de que todavía no tenemos para ese día nuestro backline hasta que lleguemos a Barcelona. iba a ser un poquito más fácil, porque ahora sí ya al menos llevamos una van grande, llevamos todo el equipo, llevamos merch. En el 2017 era un poquito más difícil para nosotros tener como que todos los contactos, algunos amigos viejos ya de España que les escribimos. Fue muy difícil, de hecho fue un poquito más difícil para nosotros hacer shows en España versus Alemania, Francia, Inglaterra, pero probablemente por el género. Entonces creo que sí fue algo difícil tal vez planear, pero fue muy chida la experiencia de el girar por allá, ¿no? Y estamos como acostumbrados a manejar mucho, a viajar mucho, entonces es como más fácil para nosotros. Sí, bueno, te voy a dar como para recordar, el 2017 empezaron un 19 de julio en Barcelona, en Zaragoza. Exacto, sí. En Zaragoza también me habéis tocado, pero aparte de eso estuvieron en Francia, en Suiza, en Italia, Croacia, no sé si pudieron tocar en Croacia, Austria, Hungría, la República Checa, Alemania, Holanda, Bélgica, UK, no sé si estuvieron tocando en Manchester, Newcastle, Liverpool. Y sí, en UK fue en Manchester, uh-huh, con nuestro amigo Tommy, y fue también en Bristol y en Chimpy Fest, un festival en London que hacen cada año. Fueron como que las tres fechas de Inglaterra. Así es. También fue como algo muy fácil viajar en Inglaterra. Es muy bonito los camiones y es muy chiquito para nosotros. Sí, sí, claro. Es más cómodo moverse por ahí. Pero de todas formas, es verdad que la parte norte de Europa es la zona como más dada al tipo de música que vosotros hacéis. Es el típico de crust punk, hardcore. El norte de Europa, sí, es verdad que países como Croacia, la República Checa y Alemania, pues es verdad que ese público, el norte, son como más dados al tipo de estilo que hacéis. Del género, exacto. Sí, del género, exactamente. Sí. Pero bueno, yo me atrevería a decir que aquí en Madrid también la podéis romper. Bueno, dentro de la gira de este año 2022, creo que vais a tocar en Budapest, en Hungría, creo que tenéis fecha el 25 de julio en Hungría, ¿no? Entre otras fechas. ¿En España qué fecha tenéis por preparadas, aparte de la de Madrid? No, tenemos Madrid, Barcelona no conseguimos nada, creo que fue muy difícil para nosotros como conseguir algún show, y después de ahí ya empezamos la gira en Biel-Bien, en Suiza. ¿La gira de ustedes realmente empieza en Suiza y termina en dónde? En Suiza, sí. Termina en Francia, es pegado con... En Bordeaux. Bueno, el 16. Correcto. Para la gente que nos está escuchando, el 16 de julio, aquí en Madrid, o sea, dentro de tres días, estará tocando en Gruta 77, Los Revolucionarios, que son los compañeros que estamos hablando por teléfono. Estarán también los Complot Soviet, una banda de aquí de Madrid. Y estarán los también mexicanos Acidez. Y que bueno, que esa noche promete, va a ser una balada romántica, lo que... Exacto. Vamos a ver ese día, ¿no? Exactamente, de hecho vimos el lugar, Gruta 77, eso es mítico. Documentarme de cada lugar y se ve muy muy bonito. Sí, sí, es mítico, esa sala en Madrid es mítica, y ahí pasado ahí bandas míticas del punk, del hardcore y del ska, del metal. Es muy mítica, es una sala muy mítica. Es pequeña, una sala pequeña. Hasta vi por ahí una historia que no sé si sea real, amigo, que al Mark y Ramón lo sacaron ahí por... Correcto. En una caja para que nadie se da cuenta que era él. Sí, sí, sí, esa historia está en los oídos de muchos. Es verdad, es verdad. Yo conozco al dueño de la sala y sí, sí, te puedo decir que es verdad. Mira, estamos hablando con Jonathan de Los Revolucionarios, esta banda mexicana que mezcla es un cóctel molotov dentro de la banda, que hacen hardcore cross punk, algo así, ¿no? Y que este 17 de julio estarán, el 16 de julio estarán presentándose aquí en Madrid. Único concierto de momento en España, y yo te lo recomiendo que vayas a apoyar a esta banda. Por cierto, vayas a vender merchandising, que lo acabas de decir hace un momento. Este trabajo Control salió en formato vinilo, en formato cassette, en formato CD. ¿Cómo, en qué formato lo habéis sacado? Lo sacamos, ahorita lo sacamos en formato CD, en formato tape, y para finales del año vamos a sacarlo en vinil, tal vez con algunos records de allá de Praga. Uy, interesante el vinilo. Hay mucha gente que le gusta el vinilo y los recorre, los busca, mejor dicho, ¿no? Exacto, sí. Sí, de hecho no alcanzamos a planear esa parte, porque se nos juntaron muchas cosas dentro del tour, pero yo creo que a finales del año ya tenemos listo el disco de Control. Uf, discazo. Para la gente que nos está escuchando, este trabajo Control de los Revolucionarios que bueno, lo trabajaron dentro de la pandemia, en el confinamiento, y que lo sacaron el año pasado, yo te lo recomiendo que lo escuches. Búscalo en su Bandcamp, que se llama losrevolucionarios.bandcamp. Bueno, por cierto, hay otras bandas en otros países que también tienen el nombre de Los Revolucionarios, pero no tienen nada que ver con ellos, y son 11 trallazos que te van a, no te van a dejar nada indiferente, nada, cero. Porque, bueno, combináis un poco el español con el inglés, ¿no? En los temas. Bueno, tenéis temas en inglés y temas, exacto, españoles. Sí. Eso en algo. Exacto, sí, ambos. Eso es algo especial por llegar un poco más allá de las fronteras de México, por ejemplo, o es algo, no sé, que como banda vamos a cantar en inglés porque nos gusta también cómo suena el inglés en nuestra música, o es por algo más de como saltar más las fronteras, ¿no? Exacto, sí. Yo lo veo personalmente porque creo que, por ejemplo, hay otros países en Croacia, en Francia, que pudiéramos como entendernos un poquito más y poder expandir a la vez bien el idioma que nosotros, que es el español, ¿no? Mexicano, y es como un poco de todo, ¿no? Más allá de cultural o si el respeto por las lenguas que no nos importan, es más el expandir, ¿no? El expandir el mensaje que llevamos en cualquiera de los idiomas. Oye, Jonathan, ¿cómo es la escena crust en México? Híjole, es una pregunta muy buena. Hay muchas bandas actualmente en México, hay muchas bandas muy buenas. Ha habido demasiadas bandas muy buenas en el pasado. Muchos de nuestros amigos, tanto en Tijuana, en Monterrey, en Ciudad de México, muchas de esas bandas han tenido muy buena trayectoria. Yo creo que gracias a esas bandas nosotros empezamos a hacer música, y a empezar a pensar un poco en qué se hace dentro del DIY, ¿cierto? Entonces, no sé, la escena está muy chida, hay muchos festivales underground de Crossbone. Es muy fácil hacer giras en México porque tenemos los contactos, es muy fácil organizarte, es muchísimo más fácil como planear entre las personas que ya nos conocemos. Trabajamos con gente de la escena que tiene muchísimos años en esto. Hay muy buenas bandas que creo que están underrated comparados con muchas bandas en todo el mundo. Entonces creo que hay mucho, pero creo que hay que explotarlo muchísimo más, ¿me explico? Es decir, explotarlo en cuanto a expandir ese sonido a más países. Creo que es lo que falta. Y hay apoyo, de por ejemplo, conciertos, hay apoyo, la gente va a ver bandas crust. Hay apoyo de los medios de comunicación, radio, prensa. ¿Tenéis apoyo en la escena? Sí, brutal que sí, hay mucho apoyo, hay muchas bandas organizándose, hay muchas bandas tratando de ayudar a otras, incluso bajan muchas bandas tanto de Canadá, Estados Unidos, creo que no nos hemos perdido de mucho, muchas bandas bajan y hay demasiado apoyo en ese aspecto. No sé si decirlo así como el apoyo de la prensa, porque es un tema muy grande, ¿no? O sea, sí, muy extenso, ¿no? Exacto, hablando de del do it yourself y hablando de la prensa comercial, creo que no está tan basado en la prensa comercial, pero no, sí no. En las cosas evidentemente underground de los medios de comunicación. Vámonos a la parte de underground, radios libres, exacto, radios comunitarias, periódicos, exacto, sí, comunitarios libres. Pues sí. Exacto, sí. Bueno, aquí. Sí, en este aspecto, sí, claro. Aquí el Cross también tuvo un tiempo que bandas como Ekaya en su momento, no sé si lo conoces, Ura, por ejemplo, banda de Cross, claro, de España que marcaron una historia dentro del Cross en España. Personalmente es un estilo que a mí me gusta mucho, el Cross Punk. Bueno, al final el cross viene de una desviación del punk, del thrash, o sea, es una mezcla ahí bastante llamativa. Oye, para la gente que nos está escuchando, que se quiera contactar con la banda, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Cómo, algún correo electrónico, dónde pueden dirigirse, redes sociales, dónde se puede escuchar el disco, todas estas cosas? Bueno, el disco completo lo pueden escuchar en YouTube, como Los Revolucionarios, pueden buscarlo como Los Revolucionarios Crosspunk, y tenemos el último disco de Control completo, tenemos el Bandcamp, igual como Los Revolucionarios, en Instagram, Los Revolucionarios HC, personalmente me pueden también escribir y podemos platicar si quieren que mandemos merch. Mi correo se los voy a dejar para que lo tengan por ahí. Es jonathanusuario1@gmail.com. El 1 es un número y Jonathan se escribe con J y H. Bueno, Jonathan. Entonces, ahí me pueden escribir, pueden mandar merch y todo. Bueno, antes de despedirnos, me gustaría despedirnos con dos temas de ese trabajo Control. Y te lo voy a dejar a ti, que los escojas, los dos temas. ¿Con cuáles te quieres despedir? Bueno, vamos a seleccionar Dominados. Dominados, muy bien. Y Brujas para decir. Perfecto. Entonces nos vemos pronto allá. Gracias, hermano. Por Madrid. Así será, el día 16, en Gruta 77, 16, están aquí en Gruta 77, en directo junto a Compló Soviet y a los Acidez. Jonathan, saludos al resto de la banda y de verdad, muy chingo, que sea, ha sido muy muy divertida la entrevista y bueno, mira, me acaban de escribir por aquí por el Facebook de Radical Sonoro, que nos digas una anécdota de la banda en directo, algo que haya pasado en un concierto, una gira. Cuéntanos una anécdota así. Que nos digan qué, perdóname. Una anécdota, así que te llegue a la mente. muchas, y no sé si decirlas todas. Bueno, pero, tú sabes que esto es una radio libre, es una radio abierta, así que puedes decir lo que te dé la gana. Bueno, te voy a decir una anécdota que nos pasó en el 2017, que fue como la primera gira que tuvimos en Europa. Teníamos que rentar un auto, no sabía que una tarjeta de crédito para rentar un auto tenía que tener el nombre impreso, fue muy difícil para nosotros y una muchacha de España que se llama María nos prestó su tarjeta y al final mira. Pudimos armarla, pero estamos sudando porque allá no puedes viajar en camión para llegar a un lugar porque ahí ocupas o lugares. Bueno, mira, menos mal que estaba ese ángel por ahí. Sí, exacto, exactamente. Sí, hay alguien siempre que apoya en es lo que nos gusta de esto. Siempre hay un buen compañero, un buen amigo que te va a apoyar para que salgas de cualquier cosa. Igual nosotros lo hacemos con bandas que van. Personalmente apoyo a 1000 bandas que llegan a Saltillo y les hago shows a todos. Bueno, Jonathan, de verdad, muchas gracias, hermano, y muy chingón. Y cuídense, que tengan un buen viaje. Gracias. Y nos vemos en esta parte del mundo. Los Revolucionarios, vamos a escuchar un par de temas, Brujas y Dominado de ese trabajo llamado Control. Jonathan, gracias, hermano, cuídate. Gracias, un abrazo, gracias. Un abrazo. Bueno, lo dicho, vamos a escuchar Brujas y después Dominados de la banda Los Revolucionarios en directo por Agora Sol Radio y a través de 7rockradio.com. Hola amigos, ¿cómo están? Les mando un abrazo y un saludo a todos, a toda la gente de España y de toda Europa, por parte de Jonathan Rubalcaba de los Revolucionarios. Nos vemos muy pronto, amigos, gracias. Escuchas. Radical Sonoro. Bueno, seguimos en directo, son las 21:07 en la península, 20:07 en las Canarias. Y lo que estábamos escuchando eran los Revolucionarios con sus temas Brujas y Dominados. Estarán aquí el día 16 de julio en Gruta de 77, una bandaza del crust euro latinoamericano que estarán aquí girando. Nosotros vamos a seguir escuchando y nos vamos a otro lado. Vamos a preparar otra entrevista y ellos se llaman Acides, también son mexicanos, estos esta vez llegan desde Ciudad de México, creo que son de Guadalajara, y estaremos hablando con ellos también. Y vamos a escuchar un par de temas, The March of the Callejers y Hasta la Muerte. Estos dos temas que están dentro de un trabajo que se llama In Punk We Trash, que están presentando en Europa y ya vamos a hablar con ellos. Ellos se llaman Acides y suenan aquí en Radical Sonoro. escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, los afiré con sus temas The March of the Cagehers y de Hasta la Muerte, de su trabajo In Punk We Trust, que ya salió en abril de este año 2022. Bueno, vamos a intentar contactar con ellos vía telefónica, porque bueno, están en plena gira. De hecho, hello, hello, hello. Hola, hola. ¿Qué pasa? Saludos, brother. ¿Quién es Tupa? Soy Tupa de Acidez. ¿Qué pasa, Tupa? David, Radical Sonoro. ¿Qué pasa, viejito? Aquí estamos, mira, que vamos en camino a vamos en la carretera todavía, pero nos detenimos para poder hacer la entrevista. Bueno, vamos a hacer rapidito para que no te quitemos mucho tiempo. Bueno, habéis tocado ayer en Torino y mañana tocáis en Bilbao. Así que Bilbao, sí. Una ruta fuerte de Torino a Bilbao, ¿no, hermano? Exactamente, Torino a Bilbao. Ahorita estamos en Montpellier, en Francia. Nos detuvimos a hacer una parada para descansar y quedarnos aquí a dormir. Y mañana pues partimos a Bilbao a primera hora. Bueno, Tupa, hace tiempo que nos hablamos por el Facebook, hace tiempo que nos seguimos, pero por fin llegó el día de entrevistarnos, ¿no? Y cuéntanos de Acidez. ¿Cuándo empezó Acidez? Pues mira, Acidez empezó en el año 2003. Para esta pregunta tengo a Juan, si quieres te lo paso. Mándalo para acá también. Puedes responder con claridad. Venga, pásalo para acá. Juan. Hola, hermano. ¿Qué onda, Juan? ¿Qué tal, hermanito? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, le preguntaba a Tupa que cuándo empezó esto de Acidez, porque bueno, Tupa no es de los inicios, pero bueno, casi casi, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo inició esto de Acidez dentro de la música. Pues fue un proyecto con compañeros de la escuela. Queríamos tocar, queríamos divertirnos, sacar algunos covers, y pues empezó a tomar seriedad. Y en el 2003 lo bautizamos como Acidez, y fue como cuando ya se consolidó y empezó como la banda en sí. Bueno, el 2003, ha pasado tiempo ya de esto de darle, ¿no? Y varios discos. De hecho, estáis presentando el último disco que se llama In Punk We Trust, ¿no? Que lo sacaste este año, en abril de este año, ¿no? ¿En la qué, perdón? Que lo habéis sacado en abril de este año, que acaba de salir prácticamente. Sí, sí. Sí, hicimos una gira en México para presentarlo, y ahora estamos acá presentándolo en Europa. Esta gira europea es la número 4 o 5 de ustedes, ¿no? ¿O me equivoco? La sexta, la ¿no? La sexta. O sea, sí. Que habéis ya pasado el charquito varias veces, ¿no? Alimar los oídos de los europeos, ¿no? Sí, sí, sí. Qué chingón, hermano. Ya la sexta vez. Sexta vez, se dice rápido, seis veces. Bueno, vosotros sois una banda bastante bastante activa dentro de la escena punk y trash mexicana, porque amados por algunos punk, odiados por algunos thrasher, y amados por algunos thrasher y odiados por algunos punk. Es jodido, ¿no? Está en la mitad de ambos, ¿no? Algo así. Pues. Por eso te digo que algo así, ¿no? Mitad, mitad, ¿no? Mitad pum, mitad atrás, está en la mitad. Que bueno, a mí me la suda, ¿no? A mí me encanta la banda. Y soy seguidor de la banda hace tiempo, y de hecho con Tupa he hablado muchas veces por el Facebook. Bueno, cuando contesta. Pero bueno, que sí, cuando que... Cuando contesta, sí, cuando contesta. Bueno, cuéntanos, ¿cuánto disco tiene ya Acidez por ahí dando vueltas? Mira, ahora te paso a Rodo, el venga, guitarrista. Mándalo. Para que te contestas a pregunta. Venga, vámonos con Rodo, venga. Hola, tío. ¿Qué saludos, pasa, chaval? Rodo. El Rodo también lo sigo por Facebook, alguna vez nos hablamos. ¿Qué pasó, Rodito? ¿Bien? Aquí estamos, muy bien, muchas gracias. Échame la pregunta. Te echo la pregunta, Rodito. ¿Cuánto disco ya andan por ahí de Acidez? ¿Cuántos discos? Andan por ahí por la calle ya de la banda. ¿Cuántos discos habéis sacado? Ya, mira, ya ahorita acabamos ya de sacar el quinto álbum, ya como mencionas, el Impongui Trash. Este álbum, pues, nos tardamos un poco, como 6 años en sacarlo, pero pues ya. Por fin salió. Por fin salió. Pero un discazo, un discazo. Gracias, muchas gracias. Y pues sí, tenemos ya 5 discos ya, que están en la calle desde el 2008 dándole, y 2 splits con bandas internacionales, una con Total Chaos, que es una banda, pues, conocido. Muy conocida en la escena mundial, Total Chaos, y con Malignant Tumor, una banda de República Checa, y pues y luego están pues, los demás discos de estudio, Welcome to the 3D Era, Beer Drinker Survivor, Don't Ask for Permission y No Hay Futuro. Bueno, oye, ¿por qué esa metodología de la banda de cantar temas en español y en inglés en los discos? Mira, pues somos, como sabes, una banda de México, hablamos español y pues nos gusta un chingo el idioma español, pero pues la verdad, la banda ha cruzado fronteras, ha llegado a ser una banda internacional, por lo que se decidió también cantar en inglés para que en otros países nos puedan entender de lo que queramos decir. Muy bien. O sea, pues nos escuchan en Indonesia, pues acá en Europa. En China también, en Japón. China, en Japón, entonces pues tú sabes que el inglés es el idioma universal. Correcto. De modo, tuvimos que pues ahí variarle, ¿no? Entre nuestro idioma y el inglés. Mira, bueno, chingón, ¿no? Que esté en los 2 idiomas para que, como tú dices, pasar una frontera. Aunque no debería haber fronteras en el mundo, pero bueno. Pasar la frontera lingüística, vamos a ver así. No nos gustan las fronteras, pero lamentablemente las hay, ¿no? Exactamente. Pero bueno, digo, frontera lingüística, ya está, vamos a ponerlo así. Ah, ok, sí, claro, sí. Y bueno, ¿cómo así? Bueno, esta gira que habéis montado este año también es dura, larga. Habéis empezado el 23 de junio en Alemania y va a terminar el 7 de agosto en Blackpool, en Reino Unido. O sea, sí, 2 meses. Sí, pues cereza el pastel, ahí con el festival más... El Rebellion Fest. Mundial, el Rebellion Fest. Festival. Correcto. Ahí terminamos la gira. Una gira extensa. Bueno, en Madrid estaréis tocando el 16 de julio en Gruta 77. Después iréis a Barcelona el día 17 de julio en la sala Upload. Pero empezáis el 15 de julio, pasado mañana. Bueno, mañana. En Bilbao. Correcto, sí. Invitando a todos los tíos, todos los punks. De los tíos y las tías también, ¿no? No, solamente claro, los tíos, ¿no? Que caigan a echar bailoteos. Echar desmadre. ¿Para echar bailoteos o qué? Para echar baloteo con los punks mexicanos, echar unas birras, unas cervezas. ¡Chelas! Con menudo pepinazo. Oye, ¿cómo es la escena punk mexicana, Río? Está apagada. Ponte integrante para que te conteste. Venga, échalo. ¿Qué onda, carnal? ¿Qué pasa, brother? ¿Cómo estamos? Bien, ¿y tú? Todo bien. Bueno, para contestarte la pregunta de la escena en México. Correcto. Pues, fíjate que en el centro de la República es una escena muy grande, muy extensa. Hay muchos conciertos, muchas tocadas, y hay mucha gente que lo apoya. Cambia un poco si te vas de norte a sur. Por ejemplo, en nuestra ciudad la escena es un poco más pequeña, ¿no? Pero la verdad es que últimamente se ha visto como un, no sé si crecimiento, pero más gente otra vez interesada en el movimiento, más gente en las tocadas, ¿no? Entonces ha sido algo grato de ver. Ahorita que aventamos la gira por México, nos dimos cuenta de ciudades que nunca habíamos visitado y vimos la escena que tienen y pues nos trataron muy bien, la verdad. Muy bien, chingón, hermano. No va a morir. Chingón esa aportación. Oye, y dentro de la América Latina, porque vosotros también habéis tocado en varios países de América Latina, ¿cómo lo ves? ¿Apagada? ¿Resurgiendo? Pues, ¿naciendo? Pues fíjate que no. Por ejemplo, vámonos desde abajo, Brasil. Se nos hizo muy bien, la verdad, todas las ciudades que visitamos. Se nos dice una escena pues todavía muy concreta, ¿no? O sea, que no está muriendo, todavía está viva. Ahí arriba. Y luego, por ejemplo, Colombia, pues también ni hablar, o sea, estuvo perfecto la gente, los mosh más violentos que he visto, ¿no? Sangre por todos lados, pero todo muy muy chingón, la verdad. No nos ha dejado abajo. Quisiéramos regresar otra vez para Guatemala, El Salvador, queremos ir para Chile. Argentina. Argentina, claro, queremos ir a descubrir esos lugares. Uruguay, Paraguay, mira que hay cena en Paraguay y Uruguay, interesante también, ¿no? Claro. Oye, sí, no, nos encantaría ir a visitar porque te digo, no se ve que esté muriendo, al contrario, son escenas muy buenas, cambian un poco en conceptos, pero en general todo está muy chingón, la verdad. Oye, ¿sigue Bambán ahí en México? Sí, claro que sí. Ahí, el viejo Bambán, sí, yo lo conocí en el Chopo, ahí en el DF, hace ya, no sé si 8 o 9 años, más, como 10 años. Ya un rato. Sí, lo conocí ahí. No, pues sigue adelante Bambán Records, sigue editando bandas, sigue apoyándonos a nosotros, por ejemplo. Y la verdad, pues ha hecho muy buen trabajo apoyando la escena, ¿no? Porque no todo el mundo puede apoyar este tipo de música porque pues no es tan redituable, digamos, para tener una disquera. No. Pero lo ha hecho muy bien, lo ha hecho de corazón, es lo importante. Oye, ¿este disco lo habéis sacado ya en formato vinilo? ¿Se puede conseguir en formato vinilo en vuestros conciertos? O ¿merchandising? Los ¿qué llevas ahorita, en merchandising? ¿Qué llevas? Sí, nuestro nuevo álbum ahorita lo pueden conseguir en formato vinilo con nosotros ahorita en los conciertos o tal vez directamente en la página de Catabomb Records. Pero próximamente llevaremos algunas copias para allá, para México. Y también próximamente puede que haya una reedición ya en una versión ya mexicana. Oh, mira. El CD ya lo pueden conseguir allá con Bambán Records directamente. Bueno, y este disco también está en Colombia con la gente de Libby Metal y en China con los Kids Union Records. O sea que la cosa está girando por todo el mundo. Así es. Esperamos que se dé más la vuelta para que nos conozcan más y pues llevar en grande, en alto, ¿no? El nombre de la banda, a todos lados. La verdad que pues soy una banda, como decía antes a Tupa, que soy una banda bastante internacional dentro de la escena. O sea, de México es difícil salir a otros países, ¿no? Y ustedes son una banda muy, muy consolidada. Lleváis ya bastante años saliendo y haciendo discos interesantes, tío. Y eso es mérito, eso es para quitarse el sombrero y decir, joder, hay que, como dicen en mi país, yo soy mitad español, mitad venezolano, como se dice en Venezuela, echándole bolas, ¿no? Como dicen en Venezuela, ¿no? Echándole bolas. Claro, pues siendo firmes con nuestro sueño, ¿no? Con nuestra forma de ser, nuestra actitud ante esto. Por eso es que siempre hemos tenido la fortuna de poder seguir adelante, porque creo que el sueño no se nos ha acabado y queremos seguir adelante, o sea, no importan las barreras, ¿no?, que nos pongan, siempre vamos a tratar de seguir adelante haciendo nuestra música, llevando nuestro mensaje lo más alto posible. ¿Y qué? ¿De las Chivas? De las Chivas. De las Rayadas. Pues yo no soy muy futbolero, pero ¿no? Yo no voy a las Chivas, nomás aquí mi amigo el Rodolfo es el futbolero que le gusta el Cruz Azul. Ah, mira. De las Chivas Rayadas. Bueno, viejo. Pues mañana, bueno, hay que descansar, que mañana hay que recorrer otro kilómetro para llegar a Bilbao y mover a la gente en Bilbao y después el 10 y 16 de julio aquí en Madrid en Gruta 77, ¿no? Oye. Claro que sí. Ahora, ¿qué onda? Ahora soy Rodo otra vez. ¿Qué pasa, Rodito? Aquí estamos escuchando. No, bueno. Claro, pues invitar a todos los tíos de por allá, Península Ibérica, a que le caigan, echar cotorreo con los mexicanos, cabrones. Las tías y los tíos, ¿no? Las tías también, ¿no, Rodo? Las tías también, tío. Las tías. Hay que llevar chicas a los conciertos. La verdad, vamos muy entusiasmados por ir a España. Tenemos muchos años que no tocamos en España, desde el 2014. No tocamos en España, entonces pues ya espero esta vez podamos ver a toda la pandilla por allá. Esa es. Oye, para la gente que nos está escuchando y que quieren saber más de la banda, ¿dónde pueden escuchar el disco? ¿Cómo pueden contactar con la banda? Redes sociales, todas estas huevadas que hay ahora en internet, ¿cómo lo pueden hacer? Pues mira, el disco fácil, si son gustosos de Spotify, en Spotify, si no en Apple Music, en Deezer, cualquier plataforma digital de su gusto, pueden escuchar un nuevo disco y toda nuestra discografía. Y pueden contactarnos y ver todas nuestras cosas en Instagram, en Acidez Oficial, y en Facebook, en Acidez Band. Mira, de este último disco lo vamos a despedir con un par de temas, pero los dos temas los vais a escoger vosotros. Yo puse ya los dos primeros, que eran The March of the Cagers y Hasta la Muerte. ¿Vosotros qué pondríais? Ok, yo te voy a poner El Punk Salvó Mi Vida y Hasta el Infierno. El Punk Salvó Mi Vida y Hasta el Infierno. Pues con esa dos nos vamos a despedir. Pero antes, ¿tenéis alguna anécdota por ahí en los conciertos que nos queréis compartir? ¿En esta gira? Bueno, cualquiera, así que te llegue a la memoria. Ok, déjate paso a mi amigo Tupa. Venga, Tupa, le toca a Tupa. Pues mira, ahí tengo una anécdota nueva, carnal. Suéltalo, carnal, suéltalo. Hace algunos días atrás tocamos en Bolonia, en Italia. Y yo, se me pasaron las copas, me tomé muchos shots de tequila. Y no sé cómo que al día siguiente amanecí con la clavícula dislocada o con el hombro dislocado. Hostia. Y así ando en la gira ahorita. Ahorita ando con la clavícula y el hombro dislocado. Pero no me rajo porque me quedaron en México y allá en México tenemos muchos huevos para seguir adelante y así ando con la gira. Entonces ya que llegue a México me voy a revisar a ver qué es lo que tengo. Mientras tanto voy a disfrutar de mi gira sin que nada me detenga. Esa es una nueva anécdota que tenemos. Esa es mi pana, y esa es la actitud, Tupa. Esa es la actitud. La actitud de no morir ante problemas, ante lo que sea. Hermano, muchas gracias. Hola. Y que tengáis buen viaje. Y nos vemos el 16 de julio ahí en Gruta 77, papis. Cuídense. Y un abrazo, hermano. Cuídense, de verdad. Muchas gracias por el tiempo. Ya. Que decía que muchas gracias, Tupa. Que saludos a todos ahí, brothers. Y gracias por el tiempillo de la entrevista. Saludos. Bien chingones, bien chingones. Y nos vemos el Nos vemos el 16. A ver si no me rompo una clavícula o algo ahí, ¿no? En el pogo. Esperemos que no. Un abrazo, hermanito. Cuídense. Saludos. Chao, chao. Bye bye. Bye. Vaya los Acid Days, vamos a despedirnos con dos temas que han seleccionado ellos: In Punk We Trash. Y vamos a escuchar también. Ah, no, perdón, El Punk Salvó Mi Vida. Y hasta el otro era. El otro tema era. Hasta el Infierno. Bueno, pues esos son Acid Days.

escuchas Radical Sonoro. Radical Sonoro. Bueno, ya estuvimos con las dos entrevistas vía telefónica, la última con Acidez, que estaban en plena gira, estaban en Francia a punto de iban a descansar para continuar y tocar mañana en Bilbao, y estarán tocando aquí el 16. Televisión, un nuevo notición, hemos elegido al nuevo presidente y no venderé de nada. Los temas que hemos escuchado de ellos eran El Pun salvó mi vida y Hasta el infierno. Socialista popular, los ministros van a desfilar, la corona y esta... Y actualmente hemos escuchado la banda Fractura de Escafoides con los temas Especulación Capital, extraído de un compilado llamado El futuro está destruido, volumen 1, y que esta banda es una banda madrileña que también sacaron un disco en el año 2004 que se llamaba, temas como Odio Social, etcétera, y que, estos madrileños que hacían punk hardcore, más punk que hardcore, punk core, ya por fin lo digo. De estos madrileños que sacaron un disco llamado, el disco que sacaron en el año 2007 llamado, y con el mismo nombre, de Fractura de Escafoides. Bueno, recuerden nuestras redes sociales, estamos en Instagram, en Twitter y en Facebook como Radical Sonoro. Y también estamos en nuestro correo electrónico radicalsonoro@gmail.com. Bueno, seguimos, vamos hasta el País Vasco, hasta Fuentevarría. Vamos a escuchar una banda de hardcore que tuvo dos etapas. En el 93 empezaron perdón, hasta el 96, después se volvieron a juntar en el 98 y se separaron en el 2008. pantalla, en la televisión estropeada. Esta banda hacía... Entre sus influencias estaba el hardcore como influencia principal. Y bueno, también hacían un poquito de post-hardcore, como Bap o como Fugazi, que antes también eran los antiguos Minor Threat. También hacían algo como Helmet o Black Flag. Ellos tuvieron colaboración dentro de su disco de Fermín Muguruza y se llamaban Dude. Esta banda sacaron en su discografía en el año 95 su primer trabajo llamado Dude. En el 96 sacaron el trabajo llamado At. Y en el 2000 sacaron Ascatu Coropiloa. Vamos a escuchar un tema extraído de un compilado de la gente de Esan Ozenki Records. Y el tema que vamos a colocar de estos... de esta banda Dude, de que desaparecía, era Eromea Avian. Y bueno, vamos a escucharlos. Dude. racista, sin razón. Estoy orgulloso de mi identidad y la fusión de colores que corre por mi vena. Es ignorancia, estúpida ignorancia. Es ignorancia, estúpida ignorancia. Radical Sonoro. Escucha Radical Sonoro. Hola, buenas, soy Tito de Ala de Mosca. Un fuerte abrazo para el programa de Radical Sonoro Radio, que son brutales. Ahí, a seguir dando caña en las ondas. Un abrazo, familia. Bueno, lo que sonaba en Unidad 69 con el tema Estúpida Ignorancia, llamar, bueno, esta banda que nos llegaba desde la ciudad de Armenia en Colombia, fundados en el 2003 y que, bueno, yo creo que ellos ya dejaron de tocar, no tengo mucha información de ellos. Es una banda que en el sacaron un EP en el año 2007. Y el disco, y sacaron un disco que, por cierto, creo que me lo mandaron, no recuerdo si me lo mandaron. Este disco de esta banda de ska core, hacían ska core, Unidad 69, desde Armenia, Colombia, y que hemos escuchado ese temazo que bueno, que sonaba de un compilado que se llama Ska Generación Volumen 2. Y sí, yo creo que esta banda ya no está activa o está apagada. Y antes, bueno, lo que decía, el disco se llamaba The Return of the Dead Rudy. Se fue en el 2000. A ver, este disco, el Return of the Dead Rudy Boys. Fue un disco que me mandaron por creo que fue por internet. Ese fue uno de los discos que sacaron ellos. Y el otro disco que sacaron se llamaba, espérate que a ver si me acuerdo. Ah, ya me acuerdo. Que esto fue en el 2016, este disco. De Golonzo Yo a Mr. Ginger Properties. Era otro disco que sacaron en el 2016. Esto es Unidad 69. Y antes sonaban los Dot. Una banda que venían desde Fuentevarría, que bandaza de allí, del País Vasco, que cantaba en euskera y que el tema era Eromena Avian. Bueno, seguimos y creo que, bueno, vamos a colocar otro tema y vamos a anunciar algunos conciertos que tenemos por ahí pendientes. Esta vez nos vamos otra vez a Argentina. Y bueno, vamos a poner una banda que también ya se desapareció. A mí personalmente me gustaba mucho. Los vi en directo en su momento aquí en Madrid. Y que es una banda que se fundó en Buenos Aires en 1998. Aunque siguen activas, dicen. Pero tuvo hay un receso porque se separaron en 2001. Y que después se juntaron otra vez en el 2002 hasta el 2005. Pero está en receso. La discografía de ellos en el 99 sacaron Momento de la Verdad, La Venganza de lo Justo en el año 2002, Inquebrantable en el 2006, 3LT, 2003, el 2008, Esto es Sudamérica, el DVD, el 2012, y lo último se llama La Conquista, en formato EP, en el año 2019. Se llama Nueva Ética. Nosotros colocaremos un tema que se llama Declaración de Guerra, de esta bandaza. Lo estaba preparando. Declaración de Guerra, Nueva Ética, desde Argentina. Radical Sonoro. ¿Qué tal? Soy Joy, baterista de Blessed Noise. Envío un saludo grande desde México hasta Madrid, España, a todos los radioescuchas del programa Radical Sonoro. Yo me mantengo, sigo en pie, mata los daños, sigo acá. Bueno, lo que sonaban se llamaban Angel Butcher y nos llegaban desde Brasil, una banda de crossover que está en activo, fundados en 1986. Y bueno, varios demos. En el 87 sacaron su primer demo llamado Live Demo. En el 88 sacaron Pigs in the Power, también en formato demo. A Insect Insecurity en el 89 en formato demo. The Angels Are Back en el 2006 en formato también demo. Y me llegó a las manos un trabajo que se llamaba 25 Years Breeding Years. Y el tema que hemos escuchado era Total Violence, de un EP llamado, del año 2010, que se llamaba 25 Years Breeding Years. Y antes sonaban Nueva Ética de Argentina, una banda que, bueno, bandaza del metalcore. Estuvieron mucho tiempo tocando y bueno, les tocaron aquí en Madrid de hecho. Y bueno, tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, llega el Noti Radical de esta noche, este episodio número 80, y conéctate que empieza Noti Radical. Noti Radical. Noticias, conciertos, anécdotas y mucho más. Todos los jueves por Radical Sonoro. Bueno, noticias. Una banda que se llama Reina Roja, de aquí del municipio madrileño de Rivas Macía, Madrid, que iniciaron en el año 2014. En su melodía está la música tradicional celta y un sonido contundente y acelerado del punk. Presentan su primer álbum llamado Hurling and Folk. Estos de los lanzamientos, ¿no? Digo, de lo que está saliendo por ahí. Así que, pues, búscalo porque dicen, yo no lo he escuchado, pero dicen que está muy bueno. Bueno, Renacer es el nuevo disco, el nuevo EP de los Buffalo Bill que acaban de sacar. ¿Qué otra noticia tenemos por aquí? Después, bueno, Phil Anselmo y Wes Brown revivirán a Pantera. Es lo que dicen en el año 2023, según Billboard. Phil Anselmo y Wes Brown, único sobreviviente de la formación Pantera, revivirán Pantera en una gira reunión a lo largo del año 2023, tal y como se informa. Ambos músicos han firmado un contrato con Artist Group Internacional para girar en Norteamérica, sin conocer todavía más detalles. Así que, o sea, Pantera, joder. Bueno, pero no sonará igual, o sí. Bueno, se fue Diamond al cielo y al otro también, pues su hermano, pues no sabe si sonarán igual. Los metalcore británico Architects se regresan tan solo un año después de su último trabajo llamado For Those That Wish to Exit, para anunciar su próximo lanzamiento con adelanto de Tear Gas, que es su último trabajo. Bueno, su último lanzamiento. Su último trabajo se titulará The Classic Simpsons of a Broken Spirit y a partir del 12 de octubre se podrán escuchar. Los catalanes Oserp acaban de anunciar el lanzamiento de su tercer álbum llamado El Nous Cants de la Civil-La. Para el próximo 19 de agosto, de la mano de Eternal Judgment Records, la banda promete una nueva dosis de mitología y en particular y mezclar sus estilos desde el death metal hasta el grindcore, hasta atmósferas bastante black metal, que hace esta banda, lo nuevo de Orserp de Barcelona. Once años después de su último concierto, los Rage Against the Machine inició hace cuatro días el Public Service Announcement Tour en Alpine Valley Music Theater, Wisconsin. El cuarteto, que también estarán tocando aquí en España, en Málaga y en Madrid en septiembre, descargó un repertorio de 16 temas y demostró que se encuentran en buena forma. Bueno, pues creo que vamos a ir preparando la parte de conciertos. Ahí viene la agenda de conciertos. Agenda de conciertos. Bueno, hay conciertos, todavía hay conciertos. Viene ya el verano, o estamos ya en verano, y hay cosas que van bajando. Bueno, pero el concierto que tenemos por aquí, este es 16 de julio, o sea, pasado mañana, el sábado 16 de julio, Acidez, los mexicanos que estuvieron hablando con nosotros, presentan su trabajo In Punk We Trash, junto a los otros mexicanos que estuvieron hablando, los revolucionarios y los complots Soviet. Esto será en la sala Gruta 77, cuesta 10 euros la entrada, y a partir de las 9:30 de la tarde estará ese concierto. Ese, el 22 de julio, la semana, el 22 de julio, estarán tocando Stevie Rocks y los Sally Brown, también en la sala Gruta 77 por 6 euros, un poco de ska y rock study. Mamá La Villa, el 23 de julio también, en la sala Gruta 77, 15 euros y a las 9:30 de la noche. Después estaremos también el día 29 de julio en el Caraguan Film Fest, evento benéfico para editar Anuario Cultural de Carabanchel. Estarán tocando Local E, Olga Milonga, Poetry, In Notion, Ernesto Zauzo. Esto costará 10 euros a partir de las 9:30 de la noche. El día 4 de agosto, Joy King Carrasco de Estados Unidos estarán tocando aquí también en Rock and Roll, en la sala Gruta 77. 4 de agosto, el 5 de agosto será el Rock Duo con tributo a Queen y tributo a Bon Jovi por 11 euros en anticipada y 15 en taquilla. El día 20 de agosto, Metal Trio 666, tributo a Iron Maiden, Black Horsemen, tributo a Metallica y Tornado, tributo a Megadeth, el 11 anticipada y 15 en taquilla, el 20 de agosto. Y bueno, ¿qué más tenemos por aquí? GBH, ya es esto en octubre. GBH reunido junto a los Brothers estarán en Gruta 77 el día 28 de octubre. Pero bueno, lo más inmediato es Acidez de México, junto a los revolucionarios de México y los complots Soviet, el sábado 16 de julio, y cuesta 10 euros y bueno, apoya la escena. Vamos a ver qué más tenemos por aquí, que me están mandando conciertos. A ver, recuerda que nos puedes escuchar todos los jueves de 8 a 10 y media de la noche, hora de España. Y yo tenía por aquí más conciertos. Bueno, sí, por aquí tengo. A ver. Aquí está, sí. Otro concertillo, que esto será mañana 15 de julio, viernes 15 de julio, en Let's Go de Parlas, en la calle San Roque de Parla, Pulmonary Fibrosis, junto a Rejegus Intent. estarán también los Actu y Stay Terror. Esto será, bueno, puro Greencore. Cuesta 5 euros y es a partir de las 20 horas. Esto será el día 15 de julio en la sala Let's Go de Parla. Y bueno, por aquí también tengo otros conciertos que voy buscando. A ver, por aquí. Bueno, esto, muy bien. Bueno, como dije, el 16 de julio en la sala Gruta 77. Bueno, esto para los que están en Valencia. No, esto no está. No, esto es aquí. A ver si tenemos otro. Ah, en La Casica, la historia del ska en el CCO La Casica, el 16 de julio, comedor vegano, y a partir de las 11 de la mañana. También tenemos el Skate Park Perales del Río en la calle Sierra de Gredo 1A en Getafe. El día de mañana, 15 de julio, estará Nitropollo, Lunáticos, Keeper Hippie y The New Project. Esto será el 15 de julio en Skate Park Perales del Río, en la fiesta de Perales del Río a partir de 19 horas. ¿Qué más tenemos por aquí? Ah, bueno, hoy están tocando hoy Howless, War Times en Renacer. Esto era hoy. Bueno, ya habrá empezado en la Westsider. Así que te puedes acercar un poquito de hardcore. Esto era Westsider. A ver qué más tenemos por aquí. A ver qué más. Esto por aquí. Bueno, ya creo que. Ah, no, me falta la fiesta de Vallecas. Que lo tenía por aquí. ¿Dónde lo tengo ahora? Espera un momentico. Espera. La fiesta de Vallecas, del barrio de Vallecas. Que esto lo tenía aquí apuntado y se me ha perdido. A ver, lo voy a buscar. Espera un segundito. Sí, estaba buscando algo de la fiesta de Valleca, pero de verdad que no sé dónde lo he puesto. Y es que había un concertillo majo. A ver si lo busco y ponemos otra cosa mientras. Y lo voy a buscar tranquilamente. Bueno, vamos a colocar algún tema mientras que busco lo que estaba buscando y nos vamos hasta Costa Rica. Ya se llaman Billy the Kid y este tema que vamos a colocar se llama Esta Ciudad Arderá, de todos estos conciertos que tenemos preparados. Let's go!

hemos escuchado el tema Molestar de esta banda chilena. Dentro de su trabajo tienen La Esperanza Intacta, el año 2001. Sacaron otro trabajo llamado En Tu Contra, en el 2000. Y un split con Apatía, ¿no?, en el 2002. Después sacaron en el 2004 su primer CD de larga duración. Y hemos escuchado pues el tema extraído de ese Molestar, de ese trabajo de la banda chilena Mal Gobierno. Y antes, una banda de Costa Rica, desde el año 2007, desde San José, la banda Billy the Kid. Hemos escuchado Esta Ciudad Arderá. En su trabajo, en el 2008 sacaron Esta Ciudad Arderá. En el 2010 sacaron Jonestown. En el 2012 sacaron Hit and Up. Y en el 2014 sacaron Gorilla. Bueno, en la recta final vamos a escuchar una banda que se llama Sartenazo Cerebral y el tema se llama Temocracia, aquí en Radical Sonoro, en tu programa de todos los jueves de 8 a 10 y media de la noche. Democracia, bebé, democracia, pa' bien, disparando sus valores de respeto y tolerancia. Democracia, pa' qué, democracia, muy bien, por culpa de esa palabra se alimenta. Después de la dictadura, pactan por tu libertad. Todo atado y bien atado, una democracia ejemplar. Si algo opinas que no es justo y lo deseas cambiar, mandan a la policía a quitarte la tontería. ¿Democracia de qué? ¿Democracia pa' qué? Disparando sus valores de respeto y tolerancia. ¿Democracia pa' qué? ¿Democracia muy bien? Por culpa de esa palabra se alimentan mis desgracias. A un buen trabajo y vivienda, siempre que puedas pagarlo con este sueldo de mierda. Si piensas que todos somos iguales ante la ley, confía en nuestra justicia y pregúntaselo al rey. ¿Democracia de qué? ¿Democracia pa' qué? Disparando sus valores de respeto y tolerancia. ¿Democracia pa' qué? ¡Democracia, muy bien! Por culpa de esta palabra se alimentan mis desgracias. ¿Democracia de qué? ¿Democracia pa' quién? Disparando sus valores de respeto y tolerancia. ¿Democracia pa' qué? ¡Democracia, muy bien! Por culpa de esta palabra se alimentan mis desgracias. ¿Democracia de qué? ¿Democracia pa' qué? ¿Democracia pa' qué? ¿Democracia muy bien? ¿Democracia de qué? ¿Democracia pa' qué? ¿Democracia pa' qué? ¡Democracia! Muy bien. Escucha Radical Sonoro. Sonoro. ¿En qué puedes confiar? Desde luego. Bueno, vamos llegando ya al final. Hemos escuchado a una banda de Avilés, Asturias, fundados en 2012. Se llamaban Sartenazo Cerebral y el tema era Timocracia, de esta banda asturiana, que siguen en la actualidad. Su discografía, un EP sacado en el año 2013, Sartenazo Cerebral en 2014, Actividades Extraescolares en 2015, el 2017 Ciudad Cloaca y Surcografía en el 2020. Y la fiesta lo quedo debiendo porque al final no lo pude encontrar. Bueno, este programa lo puedes escuchar en diferido en varias portales, hermanos. Lo voy a decir un segundillo. Tenemos un problema con un disco. Bueno, lo dicho, nosotros nos vamos a ir despidiendo hasta septiembre, cuando volveremos. No sabemos exactamente qué día de septiembre vamos a volver, estar pendiente de nuestras redes sociales. Y bueno, como dije, este programa lo podrás escuchar en diferido a través de las páginas hermanas, radios hermanas de Busque13.com, hoy jueves a las 18:30 horas del Perú, viernes 16 horas de España por Rockyverso.com, viernes 17 horas de España por Radiotrama.cat, sábado 16 horas de Miami por Descarriados.sai, sábado 20 horas de España por SolRabia.com, sábado 19 horas de Argentina por RadioCrimen.com.ar, domingo 12 horas de Colombia por RadioCruda.com, lunes 12 horas de México Pacífico por PiratitaRadio.live, miércoles 23 horas de Argentina por LaConquistaDelPan.com.ar. El podcast estará disponible en agorasolradio.org. También estamos en Spotify y en iVoox. Y tú me mirabas sin entender nada, pero algo te encendió. Me viste entre llamas dentro del infierno y el fuego nos quemó. Y una lucha armada cada mañana. Nuestro correo electrónico radical sonororadio@gmail.com. Te bombardea, boom, boom, boom, late el corazón. Que bombea y boom, boom, boom, suena la explosión. Que te bombardea. Bueno, nos despedimos entonces. Nos vamos a ir con una banda desaparecida dentro de la escena uruguaya. Hacían una especie de hardcore melódico. Ellos se llamaban Pirexia y bueno, esta banda desapareció dentro de la escena uruguaya y bueno, nosotros vamos a despedir con un tema de Pirexia que se llama Tan Lejos. Hasta el próximo jueves en septiembre, cuídense. Adiós. La misma historia, una y otra vez. Los hechos pasaron tan cerca de mí. ¿Cómo me puedo sentir si mis amigos están ahí? ¿Cómo me puedo sentir si mis amigos están ahí?